Cuando queremos conocer el estado de salud de una persona que piensa que se quebró un hueso, ¿qué examen le hacen? Una radiografía, ¿verdad? ¿Alguien guarda alguna radiografía que le hicieron en su vida alguna vez? ¿Cuántos guardan alguna radiografía? Unos de ustedes no, porque nunca se han quebrado o no se han golpeado, y eso es motivo para estar alegres. Mis amigos decían que cuando yo me lastimaba, el médico me decía, vamos a checarte, vamos a hacerte una radiografía, y me decía, no, nomás quítate la camisa. ¿Qué me habrán querido decir, verdad? Mire, hoy vamos a estudiar un pasaje que nos va a servir de radiografía espiritual. Así como usamos los rayos X para saber lo que está mal adentro del cuerpo de alguien, el pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a servir como un rayo X espiritual. Para saber si estamos espiritualmente enfermos en nuestro interior, a través del estudio del ejemplo de la vida de un hombre que parecía muy espiritual, muy, muy religioso, muy fiel en sus convicciones, pero este pasaje nos va a demostrar que este hombre era un falso creyente. Y quizás algunos de nosotros estamos aquí hoy sentados, usamos el nombre de Dios, portamos una Biblia, nos preguntan cuál es nuestra creencia, decimos yo soy cristiano, y podemos estar confundidos. El título de la enseñanza de hoy es la radiografía de un falso creyente. La radiografía de un falso creyente. Y está basado en 1 de Samuel capítulo 15. Con este estudio vamos a dar inicio a una nueva serie de temas que he titulado a esta serie Los Reyes. 1 de Samuel capítulo 15. La radiografía de un falso creyente. Y vamos a ver, es un capítulo largo de 35 versículos. Está dividido en 4 puntos. Primero vamos a ver la prueba que Dios le pone a Saúl. Después vamos a ver la tentación que le llega a Saúl. Luego vamos a ver la reacción de Saúl, la respuesta de Saúl cuando es confrontado. Y finalmente vamos a ver la respuesta de Samuel cuando Saúl fracasa. O sea, los 4 puntos de la enseñanza de hoy son una tentación, una prueba, una tentación, la respuesta de un falso creyente y la respuesta de un verdadero creyente. Y vamos a llegar al final a una conclusión muy importante. ¿Están listos? Vamos entonces a empezar esta serie de los reyes conociendo la historia del rey Saúl. Vamos a los primeros 3 versículos. ¿Cuál fue la prueba? Vamos a conocer la prueba que Dios le pone al rey. ¿Me están siguiendo? Muy bien, leo entonces aquí en la Biblia de las Américas. Dice la Escritura: Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien da muerte a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Y aquí viene la gran prueba que Dios le da al rey Saúl. Estamos más o menos en el año 1050 antes de Cristo. Saúl es rey. Y ahora viene Dios y le da una orden muy difícil de cumplir. ¿Será fácil salir a una guerra de exterminio? Es algo muy difícil de cumplir. ¿Por qué Dios mandó semejante cosa? 400 años antes, cuando los israelitas venían de Egipto caminando hacia el desierto, dice Éxodo capítulos 17, versículos 18 al 16, que cuando los israelitas iban por el desierto, los amalecitas les salieron por la retaguardia y los atacaron traicioneramente y los hirieron. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. ¿Y quién fue Esaú? El hermano de Jacob, que también se llamó Israel. Es decir, los amalecitas eran parientes lejanos de los israelitas y en lugar de darles la mano o respetarlos, intentaron exterminarlos traicioneramente en el Éxodo. Allí mismo en Éxodo, versículo 17:8, Dios le dice a Moisés: anota esta agresión de Amalec porque no se las voy a perdonar y va a llegar un día en que los vas a exterminar. Y la reitera en Deuteronomio: acuérdate lo que te hizo Amalec traicioneramente por la retaguardia, regístralo porque cuando llegue el tiempo lo van a pagar. Entonces quedó registrado y aquí llega el día donde Dios le dice a Saúl: ok, Saúl, tú vas a ir a cumplir la sentencia que les dio a los de Amalec. Ahora yo me voy a adelantar en el tiempo solo para dejar claro algo. Estos amalecitas por siglos se habían propuesto exterminar a los israelitas. Eran unos o los otros. El rey Saúl va a fracasar en obedecer esta orden. Se los anticipo, los que no han leído la historia. Y por haberla fracasado, cuando lleguemos en unos meses a estudiar la historia de la reina Esther, se van a dar cuenta que un hombre casi logra exterminar a todos los israelitas. Un hombre que se va a llamar Amán. ¿Y ese Amán de qué raza creen que va a ser? Por algo Dios quería. Se han hecho estudios genealógicos y se sabe en el Nuevo Testamento el rey Herodes que mandó exterminar a todos los niños de Belén porque quería matar ¿a quién? A Jesús. ¿De dónde creen que era? De ese linaje. Dios le dice a Saúl: ve y acaba con los amalecitas, vamos a acabar con este problema de raíz. Así que hay una prueba y esto nos da a nosotros una primera enseñanza. Escuchen, creyentes, muchas veces Dios nos va a pedir cosas que son difíciles de hacer. Hay pruebas a nuestra fe. Van a venir mandatos de Dios que a veces se nos van a hacer muy difíciles de cumplir. Para el rey Saúl y su pueblo fue ir y acabar con esa nación. Para nosotros no es fácil decirle a un joven o una señorita soltera, decirle: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Es fácil decirlo, pero obedecerlo. Algunos de ustedes ya conocieron a Cristo estando casados, pero algunos de nosotros los conocimos al Señor cuando éramos solteros. Y lo guapo que somos, nos hizo muy difícil resistir la tentación. Algunos de ustedes están diciendo: no, pues para ustedes era re fácil. No, no es fácil para un joven mantenerse casto. No es fácil para un cristiano mantenerse puro. No es fácil para un hombre mantenerse fiel a su esposa, tratarla dignamente, con amor y con respeto. No es fácil siempre pedirle a una esposa que respete a su marido, que sea amorosa, respetuosa. No es fácil pedirle a un cristiano siempre que separe sus diezmos cuando siente que no le alcanza, que sea fiel en sus finanzas, que no haga tranzas. No siempre es fácil para los cristianos dejar de decir malas palabras o de cantar tonterías que le canta el mundo a sus artistas o a sus sentimientos para consagrar sus labios a Dios. No siempre es fácil decirle a la familia: no puedo participar de esas costumbres religiosas, yo antes las hacía pero ahora entiendo. No es fácil siempre no avergonzarnos de Cristo y del Evangelio como Dios nos manda. No siempre es fácil y Dios lo sabe, pero aún así nos manda estas cosas. Y esas cosas son una prueba. Son una prueba. Y va a haber pruebas en tu vida. Yo no sé qué Dios te esté poniendo a ti a prueba, pero te puede estar poniendo a prueba. Y a Saúl lo probó con esta orden y a los israelitas. El rey Saúl pasa de la prueba a empezar a reclutar al ejército para salir a obedecer. Ahora vamos a ver lo que era una prueba de Dios, cómo se convierte en una tentación para Saúl. Versículos 4 al 9. Entonces Saúl convocó al pueblo. ¿A cuál pueblo? Pues al pueblo de Israel. Y los contó en Telaim: 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Entonces sale el rey Saúl por el territorio de Israel y les dice: israelitas, el Señor me ha dado la orden por medio de su profeta Samuel que acabemos con los amalecitas por lo que nos hicieron allá en el Éxodo. Tenemos que acabar con todo, con todo, con todo lo bueno y todo lo malo que los amalecitas tienen. Así que necesito que los jóvenes vengan y se enlisten en el ejército. Y así pasó revista por Israel. ¿Y cuántos reclutó? ¿Cuántos? Más de 200,000. Si ustedes prestaron atención, 210,000 soldados. Bajo la orden que Dios le dio, entonces Saúl la hizo pública a Israel y logró reclutar cientos de miles de israelitas para salir a la batalla. Y dice el versículo 5 que Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle, y dijo Saúl 6 a los ceneos. ¿Quiénes son los ceneos? Pues los que cenan. No son esos. Ceneo significa herreros, pero es un título de una tribu que parece que se habían revuelto con los amalecitas. Los ceneos eran parientes del suegro de Moisés y habían sido aliados de los israelitas en el Éxodo. Entonces Saúl no quiere que mueran inocentes con culpables y les advierte a los ceneos: apártense de los amalecitas, si no, pueden salir perjudicados. Y allí dice el versículo 6 que Saúl le dijo a los ceneos: idos, apartaos, descended entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Y aquí vamos muy bien, ¿verdad? Saúl obedeciendo, haciendo lo que Dios le manda, y vence a los amalecitas. Pero en el versículo 8, las cosas dan un giro inesperado. Dice: capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor. Repita: lo mejor. ¿Qué perdonó Saúl y el pueblo? Agag no es el nombre del rey, es el título. Así como Faraón no era un nombre, era un título. Agag es el título de esta dinastía. Agag significa el mejor. Es un juego de palabras. Aquí está diciendo que Saúl perdonó al más ilustre, al supremo, al superior de los amalecitas. En lugar de matarlo, Saúl perdonó al mejor y el pueblo de Israel perdonó lo mejor. ¿Lo mejor según quién? ¿Según quién? Según ellos. Era costumbre de los antiguos reyes dejar vivo al rey vencido para humillarlo delante de todos. ¿Como una muestra de qué? De orgullo. Decir: miren nomás cómo lo traigo aquí. ¡Órale de rodillas! Y todavía para verse magnánimos, diciendo: te perdono la vida. Allá eres rey, aquí vas a ser mi esclavo. ¡Qué grande es nuestro rey! Parece que este asunto se le mete a Saúl en la cabeza. Y según él perdona lo mejor, y los israelitas siguen su ejemplo. Escuchen, cristianos, aquí viene una confrontación de opiniones. Porque Dios opina que hacer cierta cosa es lo mejor, pero los hombres opinan que lo que Dios piensa no es lo mejor. Nosotros vemos algo mejor. Ahora tenemos dos opiniones de lo que es mejor: la de Dios y la de ¿quién? Y la de los hombres, o la del ser humano. Sí, Dios dijo que acabáramos a los amalecitas, pero a mí se me hace que tengo una mejor idea. Hay que perdonarlos. Cuando el pueblo de Israel ve que el rey perdona a Agag, entonces ahora es más fácil para los israelitas decir: bueno, pues rey, pues si usted perdonó al rey, mire nada más qué vacotas, mire estos toros, mire estas ovejas, sí que son ovejas, no como las que tenemos ahí en la casa. Hay que dejarlas vivas. Tal vez hubo algún israelita que ha dicho: y lo que Dios dijo, oiga rey, ¿no salió usted ahí por todo Israel reclutándonos que hay que acabar con los amalecitas y ahora siempre no? Ahora tenían esa tentación, y esa tentación la vas a tener tú también. Porque cuando tú te ves confrontado con lo que dice la Biblia que hay que hacer, siempre va a haber alguien, un humano, un ser humano que va a decir, no, espérate, mira, no te fanatices, está bien, ya agarraste tu rollo cristiano, ¿no? Está bien, síguele, pero tampoco te hagas un exagerado. ¿A poco lo vas a creer todo lo que te dice ahí? No, mira, esto es, ¿y qué te va a decir? Esto es mejor, la lógica humana te va a decir en muchas de las cosas que Dios te pide, no, no exageres, hay que hacer algo mejor. ¿En serio es mejor? ¿Mejor según quién? ¿Quién debe determinar qué es lo mejor para el creyente? Porque si es así que el hombre tiene derecho a cuestionar a Dios de lo que es mejor, entonces hay que preguntarnos, ¿por qué las esposas cristianas no se sujetan a sus esposos? Porque ellas piensan que ¿qué? No, no, no, sí, Dios dijo que nos sujetemos a los esposos, pero este borracho panzón... No, yo creo que en este caso es mejor humillarlo para que se eduque. Quiero que aprenda. O si el hombre tiene derecho a cuestionar lo que Dios dice que es mejor, ¿por qué los esposos cristianos no aman a sus esposas como Dios manda? ¿Saben por qué? Porque ellos creen que tienen una mejor idea. No, no, es que si las tratas bien se te monta. No, no, no, ponlas en su lugar. Y luego que te dicen mandilón, no. ¿Por qué los empleados no cumplen puntualmente su trabajo? Me refiero a los empleados cristianos. ¿Por qué los estudiantes cristianos hablan mal de sus maestros? No, eso nunca pasa, ¿verdad? ¿Por qué los gobernantes son corruptos? ¿Por qué los negociantes transan a sus clientes? ¿Saben por qué pasan todas estas cosas? Porque la gente cree que lo que Dios opina no es lo mejor, que hay algo más inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias evangélicas no evangelizan, no oran? ¿Por qué no dan tiempo y dinero para la proclamación del evangelio? Por la misma razón que Saúl no obedeció la orden de los amalecitas, porque creen que tienen una mejor idea. Pero ese es un camino peligroso, porque cuando nosotros le decimos a Dios, yo tengo algo mejor, que se me ocurre algo mejor, entonces cuando los seres humanos deciden cambiar la definición de lo mejor, especialmente cuando presumen de ser creyentes, ¿saben a quién están engrandeciendo por encima de Dios? ¿A quién? A nosotros mismos. Sí, Dios dice esto, pero yo creo que es mejor. Entonces estamos diciendo, yo voy primero. Aquí en la iglesia nos puede pasar. No nos puede pasar, nos pasa todo el tiempo. Es triste eso. ¿Has desechado lo que Dios te manda por algo mejor? Cada quien conoce su camino. Yo hablo a ciegas, pero tú sabes si Dios te está hablando en un área y tú has estado posponiendo la obediencia porque tú crees que será bueno para otros, pero esto para mí es mejor. Así pensó Saúl. Nada más que Saúl reprueba la tentación, y cuando la reprueba, entonces vienen las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias. Versículo 11. Bueno, el 10 dice, entonces vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. La reacción emocional que Dios enfrenta al ver que este hombre es un persistente desobediente. Quiero decirles que no era la primera vez que Saúl había desobedecido. Cuando menos llevaba 3 veces, en el capítulo 13, si ustedes se regresan un par de hojas ahí, si no, nada más presten atención, les voy a leer. Dice allí, no, en el capítulo 12, perdón. Dice 1 Samuel 12, 24. Leo. Le voy a ubicar en su lugar. Nos estamos regresando en el tiempo. ¿Me están siguiendo? En este capítulo 12, Saúl todavía no es rey. Samuel es juez. Les dice a los israelitas, ¿saben qué? Nombrar un rey es mala idea. Ustedes han despreciado al Señor. No, pero que queremos rey. Entonces Dios le dice a Samuel, adviérteles claramente lo que va a pasar si tienen rey. Y oigan lo que Dios le manda a decir al pueblo de Israel, 12:24. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey perecerán. Él les está diciendo, miren, israelitas, ¿quieren rey? Les advierto, ok, Dios les va a dar un rey, pero ustedes y su rey deben vigilar ser obedientes al Señor. Porque si no son obedientes, aún el rey perecerá. Literalmente en hebreo dice, serán barridos. Dios nunca hizo un compromiso incondicional con el rey Saúl de que iba a perpetuar su linaje, aunque fuera desobediente. ¿Me están siguiendo? Y en este caso se cumple lo predicho. En el capítulo 13, si ustedes me siguen, se van a dar cuenta que dice por ahí en el versículo 11, pero Samuel dijo a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Ese es el capítulo 13. Dios le había dicho a Samuel, vas a ir y ofrecerme un sacrificio de adoración a mí junto con el rey. Cuando yo te diga, Samuel no llegó tarde al sacrificio, Dios lo mandó a tiempo, pero Saúl se desesperó. Saúl dijo, se me están desertando los soldados y no quiero ir a la guerra sin adorar al Señor. Pues yo no soy levita. Sí, Samuel es levita, él es el autorizado para ofrecer sacrificios, él es sacerdote, yo soy rey, pero a mí me vale, yo soy rey. A ver, tráigame el toro aquí. Y él, sin ser sacerdote, hace el sacrificio. Y acababa de hacer el sacrificio cuando llega Samuel, le dice, ¿qué estás haciendo? Tú tienes tu área y yo tengo la mía. Así quiso Dios, yo no me puse. Le dice Samuel, si hubiera sido obediente, Dios habría hecho de ti una dinastía. Pero con esto queda claro que tu corazón es desobediente, Saulito. No vas a durar, no vas a durar. Pero Dios le da otra oportunidad. Ahora le da la orden de ir a acabar a los amalecitas. Y queda evidenciado. Saúl se rebela contra Dios. Dios escogió. Fíjense lo que Dios le va a reprochar a Saúl. Varias cosas importantes. Vamos rápido ahí. Versículo 11. Ahora me regreso al capítulo 15. Dice, me pesa, porque Saúl ha dejado de seguirme y no ha cumplido con mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado, oigan esto, un monumento, ¿para quién? Para sí mismo. ¿A quién levantó un monumento por la victoria contra los amalecitas? Saúl. ¿A quién? A él mismo. Entonces aquí ya vamos viendo lo que traía Saúl en mente, ¿no? Ahora, ¿quién era el grande de Israel? Para Saúl, ¿quién? Él mismo. Le dicen así, ¿dónde está Saúl? Dice Samuel, allá está levantando un monumento. ¿Monumento? Pero Dios dijo que no debemos hacer imagen ni ninguna semejanza. No, es para Dios. Entonces, ¿para quién? Es para él mismo. Peor, dice Samuel. ¿Qué? Qué descarado. Versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, escuchen, esto es reacción típica del desobediente. Oigan, versículo 13. Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. ¿Cómo sabía que iban a hablar de eso? ¿Quién le preguntó? Samuel no ha llegado y ya está Saúl recibiéndolo como diciendo, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, yo cumplí. Y entonces Samuel le va a refrescar en su cara las evidencias obvias de su desobediencia. 14. Samuel le dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo. Samuel, yo obedecí. ¿Cómo? Perdón, no te oí. ¿Qué? No te oí. ¿De dónde salió todo ese ganado? ¿Qué nos supone que esto es un ejército? ¿O son pastores? ¿Y todo eso de dónde salió? ¿Y a quién le va a echar la culpa el rey? Como todo buen líder. Versículo 15. Los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. ¿A quién le echó la culpa? Al pueblo, ¿verdad? Al pueblo. Los trajeron, dice él. Dice, para sacrificar al Señor tu Dios. ¿A quién agarró de pretexto? ¿Eh? ¿A quién? Saúl es ese típico de hombre religioso que tiene al Señor en sus labios, pero su corazón está lejos de él. Adora a Dios como él quiere, cuando él quiere, bajo las condiciones de él. Aparentemente es un hombre religioso, ¿sí o no? El Señor está en sus labios, hace actividades de creyentes, pero su corazón tiene un serio problema. Y entonces dice la Escritura que Samuel le respondió. Versículo 16. Déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Hasta aquí no sabemos, ¿verdad que no? Solo se nos dice que Samuel estuvo orando toda la noche estuvo orando y llorando por Saúl porque lo estimaba a pesar de cómo era, como ustedes estiman a sus hijos, ¿o no? No importa lo que hagan, ustedes no se dan por vencida por sus hijos, ¿verdad? Y Samuel se dolía por el rey. No se preocupaba de que él había sido rechazado como juez. Le dolía que Saúl iba por mal camino. Y estuvo orando toda la noche y cuando amanece deja de orar. ¿Por qué? Porque tal parece que Dios le dice a Samuel, deja de orar, este asunto no voy a cambiar mi voluntad. Pero el autor del libro no nos ha dicho qué es. Y aquí nos va a decir, más bien le va a decir a Saúl y con eso a todos. Nos dice algo. Dice, te voy a decir lo que el Señor me dijo anoche, 17. ¿No es verdad que aunque eras pequeño ante tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Saúl, ¿te acuerdas cuando no eras rey? ¿Te acuerdas cuando delante de tus propios ojos eras pequeño? Aunque estás grandote, pero tú te veías pequeño para el tamaño del reto, pero Dios te escogió. O sea, tú has llegado a ser grande en Israel, no por tu estatura, sino porque el Señor te ungió. Tú eres grande hoy porque el Señor te escogió, no porque seas popular en el pueblo de Israel. Te confundiste. Ahora, si Dios te escogió, ¿a quién le rindes cuentas? ¿A quién? A Dios. Cualquier vestigio de grandeza que hay en ti fue porque Dios te escogió, porque tú te creías chiquito. Así que tú eres responsable ante Dios porque Él es el que te ungió. Y por eso, versículo 18, el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y Dios, a través del profeta Samuel, llama a cuentas al rey. Dime por qué. Dime qué justifica tu desobediencia. Fíjense nada más la valentía de Samuel. El rey pudo haber dicho, tráigame una espada a mí, ¿por qué tú me hablas así, viejito? Pero Samuel fue y cumple, le dice, ¿por qué actuaste así? Pero el rey se justificó, versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, fíjense nada más. La segunda vez se sigue justificando. Y fui a la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. ¿Por completo? Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y bueyes lo mejor, insiste, de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. ¡Ay, yo no sé por qué haces tanto escándalo, Samuel! Además, esas vacas van a ser para ofrecerles sacrificios a Jehová. ¿Sacrificios a Jehová? Y ahora Samuel le va a dar una noticia. 22. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta retórica? ¿Eh? Esto es una pregunta retórica. A ver, hagan de cuenta que ustedes son Saúl. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Sí? ¡No! ¡Estás mal, Saúl! Saúl, yo creo que tenía antecedentes mexicanos. Porque en México inventaron un refrán que dice así, dice, mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Qué dijo Saúl? Mira, con los sacrificios sirven para reconciliarnos con Dios cuando lo ofendemos. Le ofrezco unas cuantas vaquitas a Dios para reconciliarnos, pero nos quedamos con todo el ganado. Y todos los del pueblo de Israel me dicen, no, hombre, el rey es bien bueno, bien listo. Y todos van a saber que yo tengo a este Agag bajo mis pies. No, fíjate que no. Para Dios no es más mejor, como decimos allá, mutilando la Real Academia Española, ¿verdad? No es más mejor pedir perdón que pedir permiso. No, Dios prefiere la obediencia que el arrepentimiento, fíjense. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tu hijo se la pase pidiéndote perdón o que te obedezca? A ver, ustedes díganme. ¿Qué prefieren? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu patrón se la pase pidiéndote perdón de que no tiene el salario a tiempo o que te pague a tiempo? Que cumpla con sus responsabilidades. Ah, entonces sí nos gusta a nosotros que la gente no se la pase pidiendo perdón, sino que haga lo que debe hacer. Pero cuando vamos a los asuntos espirituales, nosotros somos al revés. Muchas veces somos como Saúl. Al cabo Dios me perdona, yo luego me arrepiento. Y aquí nos deja ver algo que ustedes y yo necesitamos aprender. Escuchen. Escuchen la palabra que Jehová escogió, que el Señor escogió, y es se complace. ¿Saben que Dios también se siente bien o mal? Dios se siente bien o mal. ¿Por qué tanto escándalo, Samuel? Por algo tan pequeño. Es que no es tan pequeño, Saúl. El que no quiere entender eres tú. Que a través de estas acciones, tú estás demostrando a quién amas. ¿Quién es más importante y grande para ti? Por eso ustedes, padres, se duelen de la desobediencia de sus hijos. No solo porque los desobedecen, sino porque ustedes se dan cuenta que sus hijos no los aman como deberían. Porque si los amaran, ¿qué harían? Pensarían dos veces lo que les están diciendo, ¿o no? Por eso los padres nos sentimos tan mal cuando los hijos nos desobedecen, porque nos damos cuenta que no nos respetan. O sea que nos están diciendo, ay, mi papá, ay, no es tan importante. Dios tiene sentimientos también. Y Dios siente alegría, complacencia, no solo por la obediencia, sino por lo que la obediencia comunica. Dios le va a decir a Saúl, ¿por qué la desobediencia es tan mala? En el versículo siguiente, 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Explico. Aunque ustedes leen aquí en la Biblia en español, es como el hebreo no dice cómo. El hebreo original dice literalmente, la rebelión es adivinación, brujería. Ahorita voy a explicar por qué. Y la desobediencia, dice, es idolatría. No dice es como idolatría, dice es idolatría. Explico. La desobediencia es adivinación. Porque ¿qué es la adivinación? Es tratar de saber el futuro por medios prohibidos. ¿Sí o no? Dios sancionó eso en Deuteronomio 18 con la muerte. Para cualquiera de ustedes que coquetee con la brujería, apártense de ese pecado como si fuera veneno, porque Dios lo aborrece. Pero dice que la desobediencia es un tipo diferente de adivinación. ¿Por qué? Porque Dios dice lo que es mejor para mi futuro. Pero yo digo, no, hay un futuro mejor para mí. Y tú lo que estás haciendo es convirtiéndote en un adivino. Tú prevés un mejor futuro para ti. Eso es lo que está diciendo. El desobediente es como un adivino. Y segundo, es un idólatra. Pero la palabra idolatría que se usa aquí no es la palabra típica hebrea idolatría, es la palabra hebrea terafín. Terafín significa idolito familiar. En la antigüedad, algunas culturas tenían la costumbre de que cuando se moría un pariente, un papá, un abuelito, le hacían una imagencita y lo agregaban a su grupo de imágenes familiares, se convertía en un dios familiar y le rezaban y le daban adoración a ese pariente que supuestamente en el otro mundo le hacía favores. ¿Me están siguiendo? Era convertir a un ser humano ¿en qué? En Dios, no en santo, en Dios. Lo que está diciendo es, la desobediencia es una forma de adivinación y es una forma de idolatría, porque la desobediencia es rendirle culto ¿a quién? Al hombre. Es poner al hombre por encima de Dios. ¿Qué dice Dios? 2, yo digo 3, gané. ¿Así? Es ponernos a nosotros por encima de Dios. Y para Dios la idolatría y la adivinación son asquerosas, apestosas, dice el libro de Ezequiel. Así es la desobediencia. Esto nos pone en una situación muy complicada, porque honestamente, ¿es fácil o es difícil obedecer al Señor en todo? Díganme. Digo, sinceramente, ¿es siempre fácil obedecer al Señor? No. Entonces, ¿cómo le hacemos, pastor? Esto nos deja en una posición bien difícil, porque ¿quién va a obedecer a Dios en todo y no fallar? Miren, la obediencia es tan valiosa para Dios, porque con nuestra obediencia demostramos que lo amamos. Segundo, con nuestra obediencia nosotros no solo demostramos que amamos a Dios, también demostramos que lo tememos. ¿O no? Si de veras le tienes miedo a tu papá, te la piensas dos veces antes de desobedecerlo. ¿O no? Y mi papá me dijo que no hiciera esto. Si lo hago, así me va a andar yendo. Si nosotros obedecemos a Dios, estamos diciéndole, yo te amo, Señor. Segundo, yo te temo, Señor. Tercero, si yo obedezco al Señor, yo le estoy diciendo, Señor, yo te respeto. Yo creo que tú eres más grande que yo, que tú mereces mi honor, mi respeto, mi gloria. Y por último, cuando nosotros obedecemos a Dios, nos guía la obediencia a la gracia, porque descubrimos que no podemos obedecer a Dios siempre. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice que la mente carnal, nuestra naturaleza humana, no puede ni quiere agradar a Dios. En nuestra naturaleza no queremos obedecer a Dios. Entonces nos queda dos opciones cuando los creyentes intentamos obedecer a Dios y nos sentimos que no tenemos ni ganas ni fuerzas de obedecer a Dios. Nos quedan una de dos. O disimular que sí obedecemos. ¿Como quién? Como Saúl, ¿verdad? Disimular que sí obedece y justificarse. O humillarnos y decir, Dios, esto que me pides es muy difícil para mí. Si tú no me ayudas, si tú no me das fuerza, si tú no me fortaleces, yo no puedo hacer esto. Y dice la Biblia, dice Pablo, por ejemplo, en 1 de Corintios 15, versículo 10, dice, y yo he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Lo que es imposible para nosotros en la carne, Dios, en la persona de su Hijo, nos da la fuerza para obedecer lo que no nos nace, ni podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso la obediencia le complace tanto a Dios, la obediencia verdadera, no una obediencia hipócrita, porque cuando llegamos a ser obedientes de corazón, ¿saben qué queda demostrado? Que Dios nos ayudó, que Él obró en nosotros lo que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos. ¿Me están siguiendo? Cuando un matrimonio, por ejemplo, están decididos a separarse, a divorciarse. No, no más, yo no puedo soportar esto más. Yo no puedo. Y se divorcian, pero si antes de divorciarse se humillan ante Dios, dicen, yo no puedo amar a un hombre como él, yo no puedo respetarlo, yo no puedo amar a una mujer como ella. Y se humillan. Dice que Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Y ahora le da un nuevo amor a la mujer, un nuevo amor al hombre. Y lo que era imposible para ellos ahora es posible porque Dios les ayudó. Y cuando ven a ese matrimonio juntos y amándose, la gente dice, ¡ay, qué bonita pareja! Y esta pareja sincera dice, no somos nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. Y Dios se glorifica grandemente cuando le obedecemos, porque nos convertimos en un trofeo de su gracia. No es por obras. No es por obras la salvación, no es por obras. Dios no está diciendo, obedézcanme para salvarlos, no. Le está diciendo, obedézcanme para que yo les dé la gracia para que lo puedan lograr. Yo les dé los recursos, yo les dé las fuerzas. La salvación no es por obras. La obediencia es imposible si no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para recibir sus fuerzas. Pero cuando lo hacemos, es un trofeo de la gracia de Dios. ¿Me están siguiendo? Por eso usted, hombre, que tanto lucha con sus malos pensamientos, usted, mujer, que tanto lucha con sus pensamientos negativos, usted que lucha con el amor al dinero, con el materialismo, y cualquiera que sea su realidad y su necesidad, usted que piensa, es que es imposible agradar a Dios, es que yo estoy atado al pecado, sí, pero también dice que Dios no espera una obediencia perfecta, Dios espera una obediencia penitente. ¿Qué significa eso? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted tiene que depender de la gracia de Dios para obedecer. Y si se queda corto, en lugar de justificarse como el rey Saúl, tiene que reconocer con humildad y decir, Señor, yo pequé y yo te pido tu gracia. Y si confesamos y le decimos a Dios lo mismo, que admitimos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero Saúl no eligió ese camino. Él eligió el camino de autojustificarse y echarle la culpa a alguien más y agarrar a Dios como pretexto. Y no hubo gracia para él. La historia es muy triste porque termina así. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. Pero vamos a conocer la diferencia entre el arrepentimiento horizontal y el arrepentimiento vertical en la última sección. Aquí estamos viendo la radiografía, la respuesta de un falso creyente. Y ahora vamos a ver la reacción, la respuesta de un verdadero hombre de Dios, que fue Samuel. Saúl le dice, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Tarde manifiesta arrepentimiento, pero vamos a darnos cuenta que el arrepentimiento de Saúl no es vertical, no es un arrepentimiento para con Dios, es un arrepentimiento delante de los hombres, horizontal. Ahora 25, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. ¿A quién está pidiendo perdón Samuel? Perdón Saúl. ¿A quién? A Samuel. ¿Y a quién había ofendido? A Dios. ¿Qué te pasa, Saúl? No estás quedando mal con Samuel. Oigan lo que está diciendo Saúl. Le dice, mira Samuel, ya, perdóname, ya. Pero ven conmigo para que yo adore a Dios delante de todo el pueblo. ¿Cómo que quieres adorar a Dios, pero no lo quieres? ¿No le pides perdón a Él? ¿Le estás pidiendo perdón a mí? Y le dice Samuel en el 26, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. El Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Ahí está Saúl diciéndole, perdóname Samuel, perdóname, ándale, ven con el pueblo, hónrame, porque si no, dice, no, quítate, tú desechaste la palabra del Señor, Dios te desecha a ti para ser rey, ahí nos vemos, no, no te vayas, y se le tira a Saúl, y lo agarra de la capa, No sé en quién estás tú pensando, en Batman o Robin. No era de esa capa, pues era un manto. Y lo agarra y Samuel le dice, quítate. Y se rasga eso. Así como se rasgó mi manto, así ha rasgado Dios el reino de ti. Se lo va a dar otro mejor que tú, le dice. Versículo 28. El Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. La gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está diciendo aquí Samuel es esto. Mira, Saúl, Dios nunca te prometió que ibas a ser rey para siempre. Y ahorita a Dios le duele todos tus desórdenes. Pero hay algo que Dios sí ya me dijo muy claro. Toda la noche me la pasé orando por ti y Dios me dijo, basta, no lo voy a perdonar. Porque no se arrepiente bien este hombre. Él quiere quedar bien con la gente, pero yo no le importo. Por lo tanto, si yo no le importo y mi palabra no le importa a él, a mí tampoco me importa a él. Ya no es rey para mí. Ay, que sea rey para los suyos, para mí ya no va a ser rey. Aquí está el punto. Cuando Dios dice algo clarito en la Biblia, Dios no se va a rajar, como decimos los jaliscienses en México. Dios no se echa para atrás. Por eso cuando tú leas la Biblia y no diga algo claro Dios, entonces no digas que así es. Pero cuando veas que algo es claro, que Dios dice claramente, así como Dios le dijo a Samuel, no, se la voy a perdonar esta. Porque ni se va a arrepentir. Tú lo vas a ver, no se va a arrepentir. ¿Cómo lo voy a perdonar? A él lo que le importa es quedar bien con la gente, no conmigo. Tú lo vas a ver, Samuel. Por eso no lo voy a perdonar. Y Dios y Samuel le dice, el Señor no se va a arrepentir de lo que ha dicho Saúl. Como diciendo, ya estoy viendo. Por eso cuando Dios dice algo claro en la Biblia, tú tranquilo. Pero cuando no, cuidado. Y dice ahí el versículo 30... Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo. Insiste. Samuel, más te vale que vengas conmigo y me honres delante de los ancianos del pueblo. No importa cómo se sienta Dios ahorita, lo que me importa es que no me faltes al respeto. Samuel tampoco era un tonto, además Samuel quería terminar de obedecer la orden del Señor. Y dice el versículo 31, volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. No dice que Samuel adoró con Saúl, ¿se dan cuenta? Ahí está Samuel nomás viendo este hipócrita. Levanto mis manos. Ahí está Saúl adorando delante de todo el pueblo. Aunque no tenga fuerza. Y Samuel nomás viene diciendo, qué descaro. Ahí acaba de hacer tu show. Se le escurrían las de cocodrilo de seguro. ¡Oh, Cristo, yo te amo! Y el otro nomás viendo, diciendo, ¡qué bárbaro! Y ya que acaba de hacer su sacrificio, Samuel nomás está viendo el show. Dice el 33. Samuel dijo, 32. Entonces Samuel dijo, ¡tráigame a Gag! Ahora Samuel le va a enseñar a Saúl cómo se hace el trabajo. Samuel por eso probablemente se aguantó todo el show de Saúl. Ya termina su adoración y dice, tráiganme a Gag, ¿dónde está el rey de los amalecitas? Dice Samuel, acuérdense que Samuel es un viejito, Y dice el texto, ustedes lo pueden leer, que le traen a Gag y dice que cuando lo traen, dice, ven, te llama el profeta. Oh, ya me perdonó el rey, ahora voy a conocer al profeta. Dice que Gag pensaba que ya había pasado la amargura de la muerte y venía bien campante. Saludando a los israelitas. Y llega con Samuel. Y Samuel lo está esperando. Le dice, préstame el machete, compa. Lo agarra y le dice, Agag, ¿qué onda, Sammy? Le dice, Agag, así como tú dejaste huérfanos, tú dejaste sin hijo a muchas madres, así el Señor va a hacer ahorita. Ahorita vas a saber lo que Dios tiene para ti. Y rájale que lo... No lo mató, Lo descuartizó. Estaba bárbaro Samuel. Lo agarró y... ¡Guast! Imagínense la impresión de Saúl y de todos los israelitas están viendo esta escena. O sea, Samuel no está haciendo esto por Agag, lo está haciendo por Saúl, lo está haciendo por los israelitas, y le está diciendo: fíjense bien, ineptos, cómo se hace el trabajo. A mí no me importa su aplauso ni la adoración de este falso, y a ti vas a pagar la orden del Señor. Y lo hace pedazos y dice: ya me voy. Y nunca más Samuel vio el rostro de Saúl. O sea, como diciendo, Samuel dijo: por mucho que yo quiero a Saúl, no me junto con la chusma espiritual. Este ya decidió que Dios no es importante para él, y yo no tengo nada que ver con los pecados ajenos. ¿Pero qué eso le dijo Jesús, que él se juntaba con pecadores y comía con publicanos y con prostitutas? Porque ahora no está diciendo que se aleja de los pecadores. No malinterpreten lo que dice el Evangelio. Sí, la Biblia dice que Jesucristo se juntaba con pecadores y con prostitutas, pero no dice que Jesús les daba la razón. Ni tampoco dice que se seguía juntando con los mismos cada vez. Jesús iba con los pecadores y con los publicanos y con las prostitutas una vez. Cenaba con ellos porque tenía algo que decirles. ¿Qué les decía? Arrepiéntanse. Conviértanse al Señor, sus pecados van a ser borrados, y vengan y síganme. No, Jesús iba para que le enseñaran lecciones de cómo hacer tranzas, ¿no? Jesús iba para hablarles el Evangelio, y después que les hablaba el Evangelio, no se quedaba ahí, iba a otra ciudad y hacía lo mismo. Que no sirva eso de excusa, porque hoy en día muchos cristianos dicen que sus mejores amigos son los pecadores, porque así era Jesús. Están malinterpretando el Evangelio. El Evangelio nos dice que debemos apartarnos del pecado. Y cuando un hombre o una mujer deciden rebelarse contra el Señor y prefieren el pecado, aunque parezcan religiosos, el hombre, la mujer de Dios, apártese del pecado. Apártese del pecador, déjalos. Fue muy duro para Samuel, pero él no quiso tener que ver con la desobediencia. Es una historia muy lamentable la del rey Saúl, pero es una gran lección. La ineptitud espiritual de los que no se arrepienten genuinamente tiende a ser evidente. Hoy en día ya está Cristo entre nosotros. Ahora Jesucristo pone a prueba a los cristianos, como Dios probó a Saúl en el Antiguo Testamento. El verdadero creyente ama a Cristo y teme la disciplina de Cristo, y busca engrandecer a Cristo más que a nadie. Por eso depende de su gracia para poder obedecer la voluntad de Cristo. Pero el falso creyente es religioso en su apariencia. Es religioso. ¿No han conocido gente que dice que es cristiana? Pero es bien tremenda. Bien tremenda. Adúlteros, fornicarios, borrachos, mentirosos, ladrones, van de iglesia en iglesia pidiendo prestado para no pagar. Sí, pero ellos dicen que son creyentes. Algunos hasta cantan. Y hay pastores que les dan el micrófono para que canten y saquen los bolsillos de los creyentes. Y luego dicen falsas profecías, mentirosas, y viven como lobos disfrazados de ovejas, algunos. Pero tenemos la Biblia y debemos ser vigilantes. No nos debemos intimidar con esas personas. Si ustedes ven en mí que hablo como lobo, visto como lobo, huelo a lobo, y cuando canto me sale más o menos una de... ¡ay! Pero yo digo que soy oveja, ¿no tiene sentido común? ¿No tienen sentido común? Hay muchos que dicen que son cristianos, pero lo que sale de su boca, lo que sale de sus ojos, lo que atesoran en su corazón, la forma en que hacen negocios, y todo huele a lobo. Pero nosotros decimos: ahí viene el hermano Pánfilo. Ahí va el hermano Pánfilo. Tengan cuidado. Aunque les digan pastores, sacerdotes, rabís, como sea. Allí está la Biblia. Si esta historia es preocupante, es la radiografía de un falso creyente, espérense, porque la que viene es muy motivadora. Es la radiografía de un verdadero creyente que también fracasó, pero van a ver la diferencia. No se la pierdan. Va a ser la historia del rey David. La salvación es por gracia, no es por obras, no es por obediencia. Dios le pide a usted obediencia hoy. Deje de temer lo que otras personas opinen. Si usted ha pecado, deje de justificarse, deje de culpar a otros, deje de excusarse con la idea de congregarse para compensar su desobediencia. Aléjese de quienes, sabiendo que ofenden a Dios, persisten en pecar. ¿Y cómo es que un creyente lidia con el asedio del pecado? Siga luchando contra el pecado, y si falla, confiese su pecado al Señor. Él le perdona y vuelva a esforzarse y confiar en la gracia de Dios para agradar al Señor. Oremos. Señor, líbranos de ser como Saúl, que terminó siendo un asesino, no de amalecitas, pero mandó matar a 80 sacerdotes de Jehová cuando no hicieron lo que él quería. Los mató. Señor, líbranos del mal. Cuida de tus ovejas. En el nombre de Jesús, amén.